ventilador. Muy buenos días, nuevamente como todos los sábados. Estamos iniciando el programa de la Central de los Trabajadores de la Argentina. Hoy con una jornada muy especial en la ciudad de Posadas, ya que en este momento está llegando la marcha por los Ríos Libres a la Plaza 9 de Julio de Posadas, con una cantidad impresionante realmente de marchantes. Y hoy estuvimos acompañando la marcha desde las tempranas horas de la madrugada. Y bueno, vamos a ver si podemos tener algunos contactos con los compañeros que están en la plaza. Y bueno, ahí se encuentra Ernesto Avellaneda, que nos dejó el estudio a nosotros para que pudiéramos conducir desde acá. Y vamos a hacer los enlaces para que podamos escuchar la voz de quienes están marchando. Y me comunicaba por línea privada con Ernesto y me decía que está un compañero de la juventud de Corrientes. A ver, Ernesto, ¿me estás escuchando? Comentame, Ernesto, ¿qué cantidad de gente tenemos en este momento en la plaza? Mirá, Ricardo, yo en matemáticas no ando muy bien, que digamos, pero calculo que hay más de 2.000 personas, 3.000 personas seguramente, porque está prácticamente llena la plaza. Se está haciendo en realidad en la esquina de Colón y Bolívar, pero mucha gente está. Van a ser oradores Pablo Micheli, secretario general de CTA, está Ricardo Bocini, estaba por decirlo. Está Víctor de Genaro, también diputado nacional. Está Pérez Esquivel, o sea, mucha gente. Hay muchos diputados acá de la provincia que están presentes también. Diputados que suponemos antirrepresa, ¿no? Así es. Hoy temprano, cuando recorríamos la columna que se venía desplazando por la ruta 12 desde Garupá y después por la avenida Uruguay, veíamos justamente, como vos decís, una cantidad impresionante de personalidades del ámbito político, del ámbito gremial, del ámbito de las entidades sociales de la provincia. Y aparentemente estaban todos con la misma situación, ¿no? Estoy con un compañero acá de CTA Corriente, de la juventud de CTA Corriente, pero justo da la casualidad que él también es encargado de la difusión de una radio de allá de Corriente, así que vamos a tratar de hacer cruzado. Mientras yo hago una entrevista para él, él hace una entrevista para mí. Bueno, sí, no hay problema. Mantenemos el contacto entonces. Bien. ¿Te paso entonces con el compañero de Corrientes? Bueno, perfecto. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Ricardo Borsini, desde el estudio de FM Estilo. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? Muy bien acá. Bueno, muy contento de llegar a Posadas, Misiones, de ver tanta gente que se comprometió, ¿no?, con esta lucha por los ríos libres, no a las represas, lo he visto ya. Bueno, como le dijo el compañero, yo soy de Corrientes, de la juventud, de la CTA, Central de Trabajadores Argentinos. Y bueno, vinimos a acompañar al pueblo misionero y también brasilero, porque en Corrientes y también en Misiones ya tenemos la vivencia trágica de Yaciretá, ¿no? Hace pocos meses, los isleños de la isla Pipé, provincia de Corrientes, Argentina, sufrieron una de las consecuencias que traen estos yacimientos inmensos, como son las directas, las represas hidroeléctricas, que, por ejemplo, actúan desenfrenadamente, sin control, sin conciencia pública, ¿no? Los pobladores de Apipé, por ejemplo, tuvieron que perder muchas propiedades, mucho ganado. Algunos de ellos sufrieron enfermedades, ¿no? Porque, bueno, el tema del manejo de los ríos con las represas se hace de forma hasta inmoral. Marcelo era tu nombre, ¿no? Facundo. Ah, Facundo. con tantos nombres que escuchamos hoy, ya se me cruzan los cables. Facundo, sin embargo, el día de ayer estuvo la Presidenta de la República Argentina en nuestra provincia inaugurando obras y a un estilo realmente espectacular, ¿no? Un falso progreso, pero un progreso a costa de la vida de la gente, digamos, y de la ecología. Siempre se está diciendo desde el gobierno nacional o de algunos gobiernos provinciales incluso, que la construcción de estas mega obras traen trabajo, traen progreso, pero ¿a costa de qué? Nunca se especifica, ¿no?, a costa de qué. Y no tenemos que olvidar que el trabajo y el progreso se valen de la vida, de la tierra. Si no la cuidamos, no hay trabajo que valga, digamos. Así es. Los discursos presidenciales algunas veces se olvidan de la tierra, ¿no?, de la gente que vive en estos lugares, y avasallan con obras, con mega obras, que en realidad son pantallas que ocultan grandes negociados que van en contra de la vida natural de la gente y de los animales también. Así es, Facundo. Coméntame, ¿ustedes llegaron desde la CTA Corrientes con algún grupo o es una iniciativa personal? Correcto. Facundo, ¿cuál es tu impresión respecto, no sé si marchaste todo el tramo, el trayecto, o marchaste tramos de la marcha, pero no, ¿cuál es tu impresión? Vinimos directamente de Corrientes hoy a la madrugada. Bueno, se reunieron en Galupá y salieron desde allá con la marcha, ¿no? No, vinimos de Corrientes a Posadas, no formamos parte de la marcha, vinimos a recibirlos nada más. Bueno. Porque realmente yo estuve trabajando esta mañana temprano cuando salía la marcha de Galupá y te cuento que realmente era emocionante bajo la lluvia tener a los compañeros con un ánimo absolutamente alto y convencidos de que esta lucha va a tener su fruto positivo, ¿no? Así es, Facundo. Sí, te doy inmensas gracias. Entiendo lo que me decía Ernesto, que estás encargado de la parte de comunicación de la CTA en Corrientes. Así es. Así que estamos en la misma. Intercambiando información. Estamos en la misma, ¿no? Y bueno, sabemos que la información y la comunicación es central en cualquier organización. Así que te deseamos lo mejor de lo mejor. Esperamos que estos vínculos que se inician hoy se puedan ir estrechando y entrelazando para un trabajo común, ¿no? Sí, así vamos a trabajar, tenemos que trabajar, ¿no?, mancomunadamente, porque estamos en una misma región y tenemos las mismas problemáticas. Y además formamos parte de la CTA, así que no creo que haya impedimentos para agruparnos desde la comunicación. Muy bien, perfecto. Entonces, Facundo, bueno, nos estamos copiando en cualquier momentito, como se dice en radio. Y el abrazo grandote y seguramente nos vemos ahora después de las 12. Bueno, perfecto, gracias y saludos a toda la gente de CTA Misiones. Bueno, gracias. Bueno, era nuestro compañero Facundo desde Corrientes, capital, CTA Corrientes, y encargado de comunicación, que nos hacía su apreciación sobre la marcha por los ríos libres. Vamos, Juan, con temita musical y estamos volviendo. Es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a mieles ruanas. Los amores de la costa son amores sin destino, malotes de esperas que se va llevando el río. Chua, chua, chua, ja, ja, ja, no cantes más torcasita que llora sangre el ceibal. Bandera, biguacita de la costa, arrollate la pollera, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina charque, tu padre fue río arriba, y vos te quedaste sola lavando ropa en la orilla. Chua, chua, chua, ja, ja, ja, no cantes más torcasita que llora sangre el ceibal. Canoita pescadora, aguántame el temporal, si mis brazos no se cansan remándote de sacar. Gurisito pelochuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Chua, chua, chua, ja, ja, ja, no cantes más torcasita que llora sangre el ceibal. Chua, chua, chua, ja, ja, ja, cantes más torcasita que llora sangre el ceibal. El sonido que te identifica. Te identifica. La música que mejor va con vos. Va con vos. Estás escuchando La Primavera 2013. La Primavera 2013. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Disfrutá de la estación que más te gusta. Que más te gusta. Que más te gusta. Al aire nuevamente, estamos por FM Estilo en la hora del 14 bis. El programa de la Central de Trabajadores de la Argentina. Para comunicarte con nosotros, 446-9020, y estaríamos sumándote a esta mesa. Y hoy tenemos un numerito de texto cambiado, ya que estamos con el otro teléfono haciendo móvil, el 3764-629473. Desde este teléfono podés comunicarte vía mensaje de texto. Y también vas a poder encontrar este programa después del mediodía en el sitio oficial de Compromiso con las Bases, cobamisiones.com.ar, www.cobamisiones.com.ar, y en el link de la radio vas a poder escuchar este programa y todos los programas de la serie que están grabados en ese sitio. Bueno, te decía que estábamos hoy con una jornada especial, ya que tenemos la culminación de esta marcha que se inició el día lunes pasado, el lunes 23, en el departamento de Verá, específicamente en la localidad de Parambí, una mañana también lluviosa, una mañana también que estaba muy poco amable el tiempo, pero que de todas maneras sirvió para atemperar el comienzo de la marcha, con una jornada muy neblinosa, y estuvo todo el día nublado, así que ese día se inició la marcha desde Panambí con una multitud realmente, aproximadamente 2.000 personas están iniciando la caminata, y una cantidad importantísima de vehículos que acompañaron la marcha, ¿no? Después la marcha se trasladó a distintos puntos de la provincia, que ya vamos a ir nombrando. Y tenemos una comunicación nuevamente al aire. Vamos a ver si... ¿quién está por acá, Ernesto? Hola, Ricardo. Ojalá, Ernesto. Acomodamos un poquito acá y estamos saliendo en un ratito. Te llamo, mantenete en línea. Te decía que la marcha comenzó a desplazarse por la provincia y comenzó su camino en el departamento de Oberá, en la localidad de Panambí, y luego se dirigió a Oberá, donde llegó esa noche, y ahí pernoctaron los caminantes. Al otro día la marcha se dirigió a la localidad de Alem. Después de Alem, la marcha se dirigió a Bonpland, de Bonpland a Candelaria, y de Candelaria se dirigió a Garupá, y donde llegaron anoche, y hoy están ingresando a la ciudad de Posadas, ¿no? A ver, Ernesto, ¿me estás escuchando? Hola, Ricardo, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Ernesto, adelante. Perfecto. A ver, Coqui, ¿me estás escuchando? Sí, hola, Ricardo. Un gusto saludarte y saludar a la audiencia y a tu compañero de tarea. Después de haber recorrido más de 56 kilómetros, realmente muy contento por haber cumplido con todos los objetivos que hemos trazado y que tenía que ver mucho más con únicamente rechazar este emprendimiento que pretende nuestras autoridades realmente de tono genocida a nuestra naturaleza. Van a cometer un genocidio ecológico querer continuar con este emprendimiento. A lo largo de estos 150 kilómetros, más de 150 kilómetros, en las diferentes localidades, digamos que más de 20.000 personas nos hemos involucrado de alguna manera informándonos, apoyándonos con alimentos, con el aliento y participando, muchos de ellos desconociendo de qué se trata estos mega emprendimientos y que son tan destructivos, que no solamente destruyen el río, el territorio, la tierra, el hábitat, sino también ciudades enteras, pueblos históricos de nuestra provincia, como Barba Pose, parte de San Javier, Concepción de la Sierra, Sara, Puerto Rosario, El Soberbio, que van a quedar realmente inundados, más de 96.670 hectáreas quedarían bajo agua, y esto realmente es una locura, una verdadera locura, si pretenden continuar con este emprendimiento. Pero hoy el mensaje del pueblo es muy claro, este mensaje tiene que ver con que el pueblo sabe lo que quiere, no queremos destruir nuestra naturaleza, no queremos destruir el territorio para nuestras futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, los hijos de nuestros hijos. Realmente eso ha quedado muy claro en esta marcha y en esta ida y vuelta con la gente que nos hemos involucrado en estos 6 días de marcha. Así que nuestras autoridades tienen que entender de una vez por todas que se tienen que buscar otra alternativa de formación energética, la alternativa energética que la hay, y que muchos países avanzados lo están poniendo en práctica. Basta que debemos terminar con este negocio que significa la obra pública y este tipo de obra que realmente le llena los bolsillos a algunos, pero para los otros le queda mucho perjuicio. Así que con mucha alegría hoy acá en la plaza, 9 de julio, manifestando soberanía popular, y debemos retener esa soberanía popular, debe recaer en el pueblo y nosotros también decidir qué queremos para nuestra provincia. No puede ser que entre 2 o 3 personas resuelvan lo que van a hacer con nuestra provincia, destruyendo miles y miles de hectáreas que realmente son fértiles y productivas. Coqui, nos encontrábamos la vez pasada ahí en el pueblo de Pindapoy y hablábamos con algunos pobladores y nos decían de que el agua a 300 metros del pueblo, de la capilla, estaría con una altura de 5 metros sobre las casas. Ahora, ¿cómo se sabe esta información si recién se están haciendo los estudios de prefactibilidad, no? No, realmente esto es otra de los actos de corrupción por parte de nuestras autoridades, en donde ya en el 2010 estaban todos los estudios de pacto ambiental. Se saben con exactitud que las 96.670 hectáreas se van a inundar en la provincia de Misiones. Se sabe que la costa de Corfu va a ser de 130 metros sobre el nivel del mar. perdón, la de Tamandí sobre 130 sobre el nivel del mar y la de Corpus 90 metros sobre el nivel del mar. Eso dejaría a más de 13.000 pobladores ribereños de todas las localidades de La Sara, San Javier, Concepción de la Sierra, El Soberbio, Panandí, Alba Pose, toda esa zona quedaría incluida en su territorio y hay que frenar de alguna manera u otra esta locura de querer represar nuestro río, porque además las consecuencias sociosanitarias son desastrosas. El dengue se vino y se instaló acá en la región y próximamente se va a instalar la esquistosomiasis, una enfermedad propia de la represa que está a solo 100 kilómetros de acá, en Río Grande do Sur, en las represas que están más arriba. Por eso, si seguimos represando los ríos, el agua del río se enferma, se contamina y eso acarrea mucho perjuicio para los misioneros y toda la región. Por eso hay que parar con esta locura, hay que parar con este genocidio ecológico que pretenden llevar adelante y decirle basta a nuestras autoridades que deben gobernar para la gente, porque hay muchas otras prioridades. La pobreza sigue siendo un tema deudado hasta en la provincia, la indigencia, la mortalidad infantil, la desnutrición, la mortalidad materna, la falta de vivienda, la falta de agua potable, la falta de saneamiento ambiental, miles y miles de deudas que tienen nuestras autoridades, porque ellos sin duda no van a pagar las consecuencias. Ellos no sufren, al final ellos no son los que sufrirán, como dice una canción de Eduardo Sánchez. Los que van a sufrir, los que vamos a sufrir, somos el resto de los misioneros. Así que por eso, esta pueblada que se ha hecho en esta semana, que culmina hoy acá en la Plaza 9 de Julio, realmente le dice basta con esta locura, basta a nuestras autoridades de cometer este genocidio ecológico. Ahora, Coqui, esa pueblada, como vos le llamás, no está hecha solamente por los pobladores de Misiones. Recién hablábamos con los compañeros de Corrientes y esta mañana, recorriendo la marcha, podíamos observar compañeros del Brasil también, ¿no? Bueno, lamentablemente se cortó, pero como le decíamos, hoy a la mañana, recorriendo el trayecto de la marcha desde Galupá a Posadas, podíamos observar un grupo absolutamente con una algarabía impresionante, típica, ¿no es cierto?, de los cariocas. Y era una delegación de Brasil. Bueno, sería interesante por ahí que Ernesto pudiera lograr algún contacto con algunos compañeros del Brasil como para lograr sus impresiones respecto a este tema. Y en el petitorio que se está haciendo es nada más que para que se cumpla la ley, que la ley establece que ante cualquier mega obra de este tipo, ante cualquier tipo de esta construcción de represa, el Estado, el gobierno, tiene la obligación de convocar a un plebiscito para que el pueblo sea el que se exprese en tanto y en cuanto es el que mantiene y el que maneja la soberanía de la provincia, ¿no? Entonces, vamos a ir a un tema musical y vamos a esperar la próxima comunicación desde la Plaza 9 de Julio. Andar, tierra del alma. hachero forjador, menso de mi dolor. Ay, pero pescador, cangadero del sol. El río ya volvió, tu tiempo maduró, la vida prende fuego en tu corazón. Del sol. El río ya volvió, tu tiempo maduró, la vida prende fuego en tu corazón. Una mantita sobre el pasto. Sanguichitos. Tus amigos. Y vos. Y vos. Eso es primavera. Eso es primavera. Si además, y si además tenés la radio. Tenés la radio. Eso es la primavera perfecta. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. 2013. Viví la primavera en tu estación. En tu estación. Gualanba. Gualanba. Uruguay, misionero y trepador, por el Moconá se va tu canto de sol. Uruguay, gigantesca Curiyú, es una jangada azul cayendo hacia el mar. Por el Uruguay, yo me quiero ir, yo me quiero ir, buscando la flor del amanecer, y allá en el confín, rumbo a San Javier, volver a vivir. Uruguay, sombrero de paja y luz, por tus correderas voy, luego monte y sol. Uruguay, Uruguay, la primavera. ¿Te quedó claro? Estamos en primavera. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. No te lo decimos. No te lo decimos, te lo hacemos sentir. Primavera 2013. Primavera 2013. Bueno, este era nuestro sencillo y sincero homenaje en la voz de los nombradores, este antiguo y hermoso tema que habla sobre el río Uruguay. El río Uruguay que lamentablemente está siendo objeto de estar en la mira de aquellos poderosos que intentan modificar la estructura de este río. El río de los pájaros, ese río al que cuántos poetas le nombraron, le hablaron, le dijeron cosas, ¿no? Ese río que es la vida de cientos de miles de argentinos y de brasileños o brasileros que están a la vera de este río Uruguay y específicamente a la zona de Panambí, en frente de Panambí está Veracruz, en el estado brasileño de Paraná, y son localidades que lamentablemente quedarían bajo agua y desaparecerían en la historia, tanto la zona de San Javier, con partes históricas importantes, la zona de Concepción. Entonces el daño que se estaría causando es realmente enorme, ¿no? Así que yo creo que este homenaje que hacemos al río Uruguay es importante también. Estamos en comunicación nuevamente con la Plaza 9 de Julio. A ver, Ernesto, ¿estás por acá? Hola. Sí, ¿me escuchás, Ernesto? Sí. Ricardo, estoy acá con un vecino de Alba Pose que se vino desde allá para venir a reclamar el plebiscito por la represa. José Lozapani va a hablar con vos un ratito para comentarte cómo es la situación en Alba Pose. Bueno, perfecto. José, bienvenido a la radio. Hola. Y bueno, te escuchamos. ¿Cuáles son tus impresiones con respecto a la marcha de hoy? Hola, nosotros, o sea, lo que venimos a reclamar es que, por ejemplo, que los beneficios no se lleven a las grandes urbes, ¿no es cierto?, como Buenos Aires y San Pablo, y que nosotros nos quedemos allá con todos los problemas que acarrea, que ya sabemos que son el tema de la construcción de una represa, ¿no es cierto? ¿Cómo estaría afectando a Alba Pose la construcción de Arabí Panambí? Y bueno, y con la inundación de muchas hectáreas, también desarraigando a muchas personas pioneras de ese lugar, que hace de que, por ejemplo, que tengan que dejar su lugarcito, ¿no es cierto?, para irse a vivir, por ejemplo, a unos barrios que no están acostumbrados, que ya están acostumbrados a tratar con sus animales, con su gente, con sus chacras, y dejar todo eso por conveniencia de unos pocos, ¿no es cierto? Claro, pero fundamentalmente esta situación de que se decide fuera de los ámbitos del pueblo, y el pueblo es simplemente un espectador, y eso es lo que se está intentando cambiar, ¿no? Claro. Ahora, perdón, ¿qué distancia tenemos desde el límite de Corriente a Alba Pose? Perdón, no te escuché. ¿Qué distancia tenemos desde el límite de Corrientes hasta Alba Pose? ¿Cuántos kilómetros? Más o menos 230 kilómetros por ahí. O sea que en extensión esto sería casi lo mismo que está afectando Yacyretá por la costa del Paraná. Sí. Claro, o sea, el tema es eso de que por ejemplo, que estemos rodeados de represas, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a quedarnos con todas las enfermedades hídricas que ya sabemos que perjudican a la población. Así es. Decime, ustedes tienen Puerto Mauá enfrente de Alba Pose, ¿no? Sí. Puerto Mauá, como vecinos, como parte de ese intercambio cultural que existe hoy en día, ¿cómo se estarían viendo afectados? Es decir, ¿Mauá se vería afectado de la misma forma que Alba Pose o menos? Sí. Lo que pasa es que el pueblo brasilero ya le informaron más o menos, ellos están preparados, concientizados de lo que le afecta a la represa, ¿no es cierto? Nosotros aparecieron personas de Buenos Aires, dice que en el municipio, haciendo el estudio de factibilidad, pero nosotros no sabemos nada sobre eso. Ellos, los brasileños, están enterados y están concientizados, y la mayoría del pueblo ya saben que se van a tener que ubicar más arriba, o sea, donde no les toque. Ahora, vos decís que para Brasil los estudios de factibilidad fueron terminados y para nosotros nos están vendiendo los espejitos de colores, una cosa así. Sí, es cierto, porque nosotros no tenemos nada, no somos informados todavía sobre eso. Brasil está preparado, yo creo que ellos están hace como 3 años que están trabajando con el tema de la... Y la postura del pueblo brasileño respecto a esta represa y a las represas sobre el río Uruguay, ¿cuál es? ¿Ustedes conocen el pensar del pueblo brasileño? No, con respecto a eso... ¿Cómo piensan los brasileños respecto a la represa? ¿La quieren, no la quieren? Los brasileños, bueno, hay un cierto porcentaje que están de acuerdo y otros no, porque los que viven sobre la costa del Uruguay no están de acuerdo. Hay una zona de Alecrim que no inclusive fueron a manifestar a San Paulo porque no quieren eso. Claro. Y los que están más, por ejemplo, en Santa Rosa, hablaba con algunos de que sí, que están de acuerdo, pero viste que son opiniones ahí diversas y que están unos en contra y otros no. Ahora, ¿coincidimos en que estaría faltando información respecto a este tema tanto en Argentina como en Brasil? Sí. Más acá en nuestra zona, la Aguapose y Santa Rita, no tenemos esa información. Bueno, seguramente vas a seguir participando con los compañeros ahí en la plaza. Debe ser un clima de fiesta seguramente, ¿no? Sí. O sea, no sé si es más de fiesta, pero de decirle a las autoridades que nosotros no queremos la represa. Claro, no. Yo decía en el sentido de que en clima de fiesta, en el sentido de haber podido expresarse a lo largo de estos 150 kilómetros que se marchó y con la constancia y la convicción de poder llegar a la Plaza 9 de Julio enteros como salieron de Panambí, ¿no? Claro. A eso me refería en el clima de fiesta. Seguramente el pedido se va a hacer con toda la firmeza y con toda la convicción que se viene manifestando desde la mesa provincial por el no a la represa. Y claro, bueno, se va a seguir trabajando en este tema, ¿no? El tema es que no se partidice, que los políticos no utilicen la lucha contra la represa, y hay muchos partidos que están utilizando eso políticamente, ¿viste? Claro. Ahora, vos sabés que me encantó, y yo siempre lo repito, al título de la marcha, cuando decía la marcha por los ríos libres, ¿no? Sí. En una condición positiva, de decir, estamos peleando por una cuestión positiva, y no en contra de, sino a favor de la vida, ¿no? Claro, sí, tratamos todo en esa dirección, ¿no es cierto? Así es. Y bueno, ¿y ahora cómo seguirían ustedes de que quedan por acá por Posadas y después vuelven a Alvapose o tienen alguna otra actividad? Yo soy docente, ¿viste? O sea, volvemos hoy a Alvapose y bueno, y seguimos trabajando y concientizando, hablándole a los chicos de que la represa nos hará mal, nos hace mal a todos. Claro, ahora eso es central, ¿no? Yo soy docente también, igual que Ernesto, que está con vos allí, y creo que eso es una cuestión central, ¿no? Es decir, claro, ir preparando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, no sé si vos estás en media o en primaria, pero yo creo que es central ir preparándolo a los jóvenes para que tengan la posibilidad de definir el futuro de la provincia, claro, que quieren, ¿no? Sí, el cuidado del medio ambiente, ¿no es cierto? ¿Estás en primaria o en secundaria vos? No, en primaria. Ah, en primaria, está bien. Sí. Bueno, yo también soy docente de primaria, así que vaya el abrazo de maestro a maestro, ¿no? Está bien. Y gracias por prestarte a la nota. Y no, bueno, seguimos ahí con Ernesto un ratito más. No, de nada. Gracias, que sigan bien, Un abrazo. Chao. Chao. Hola, Ricardo. Sí, Ernesto, realmente sí. Un gusto hablar con el compañero, docente, primaria encima. Así que, no sé si tenés alguna cosa más por ahí. Sí, Ricardo, en realidad ya comenzó el acto acá en la Plaza 9 de Julio. Ya habló Rulo Bregañolo, ahora va a hablar Raúl Aramendi, va a tomar la palabra también Víctor de Genaro. Una lástima que seguramente ya está cerrando el programa. Y nos quedan 10 minutitos, Ernesto, así que no sé, ¿querés quedarte en línea? En dos minutos te llamo y escuchamos un poco del discurso de alguno de los compañeros que está tomando la palabra al micrófono frente a toda la gente que está presente en la plaza. Bueno, contame una cosa, ¿cómo está? ¿Se cubrió solo la esquina esta o se extendió para la plaza la manifestación? No, ahí estamos en la esquina. En la esquina se hizo una especie de palco improvisado, recién decía el locutor. No tenemos grandes ni lujosos palcos, pero se subieron arriba una camioneta y bueno, desde ahí están tratando de visibilizarse para que la gente vea quién es el que está hablando, ¿no? Claro, lo importante es que se escuche y no que se vea, ¿no? Sí. Tenemos bueno, 2 minutos, Ricardo. Listo, Ernesto, un abrazo y estamos en contacto. ¿Vale? Bueno, estas eran impresiones de marchantes que, como decían, el compañero vino desde Albapose, esta localidad tan lejana allá en la costa del río Uruguay, y para expresar lo que sienten, para hacer sentir a las autoridades de la provincia la necesidad de la participación, ¿no? La necesidad de que el pueblo de Misiones sea escuchado y que se cumpla con lo que la ley establece, ¿no? Vamos a un pequeñísimo corte. Vamos a pedirle ahí a Juancito que nos prepare un temita cortito, cosa de que podamos acomodar un poco nuestros papeles acá, y ya estaríamos volviendo con esta crónica de lo que está sucediendo en la Plaza 9 de Julio. Cuando América era un pueblo sin dueño, de una punta a otra punta era su suelo. Cuando América era un pueblo con su propio sueño. Bien, estamos retornando nuevamente al aire. Y creo que está Ernesto con audio ya directamente desde lo que está sucediendo en la plaza en 9 de julio de Posada. Sí, te escucho, Ernesto, adelante. Hola. Te escucho. Ricardo, ese es más o menos el ambiente que se está viviendo acá en la Plaza 9 de Julio. Se va a girar un par de horas más seguramente. Claro, y eso te iba a preguntar, Ernesto, cómo se planteó el tema de los oradores, ¿no es cierto? Porque ¿cómo se planteó el tema de los oradores? Porque vos me nombraste personalidades importantes que están en la marcha, como Pérez Esquivel, como Víctor de Genaro, como Pablo Micheli. Estos compañeros van a hacer uso de la palabra seguramente. Sí, Sí, estamos esperando ansiosamente, especialmente de nosotros quienes militamos dentro de CTA, la palabra de Pablo Micheli, secretario general de CTA en la Argentina, y la de Víctor De Genaro, el fundador de la CTA, nada más y nada menos, ¿no? Claro. Y la verdad es que sí, ellos estuvieron al frente de la marcha. Vos fijate cómo recibieron mucho cariño de la gente que por ahí le empieza a reconocer cada vez más la lucha y la militancia de cada uno de estos compañeros, ¿no? Que te nombré, ¿no? Ahora, Ernesto, ¿pudiste visualizar o conversar con alguno de los compañeros que vino del Brasil? Sí. Más o menos nos pudimos comunicar y... me imagino, un poco a seña y un poco... Sí, pero como te comentaba, el vecino de Alba Posse, se ve que en Brasil se maneja un poco más de información de mejor calidad y la lucha de concientización está más avanzada, si se quiere. Están más firmes que nunca los hermanos brasileños en esta lucha por el no a las represas, a los barrajes, como dicen ellos. Exacto. Le comentaba ahí a este compañero, que este maestro de Alba Posse, que veía al grupo de Brasil esta mañana marchar con la alegría característica de los cariocas, ¿no? Sí. Muy muy muy bien ataviados ellos y muy colorido el grupo también, ¿no? Así que vi también gente que vino del Paraguay. Hay vecinos del Paraguay también, sí. Había gente de Corrientes, de Buenos Aires, de La Plata. Yo creo que fue importante la convocatoria. Y lamentablemente, como vos decías, Ernesto, se nos está yendo el programa, pero seguramente vos vas a poder recoger notas que en el próximo programa vamos a estar poniendo al aire, ¿no? Sí, trataré de acercarme hasta donde dejé guardado el grabador y si puedo grabar algo después, en la semana que viene estaremos emitiendo. Bueno, perfecto, Ernesto. Impecable, un abrazo grande. Impecable tu trabajo ahí. Y seguramente vamos a vernos dentro de un rato, ya que de acá vamos a trasladarnos hasta la Plaza 9 de Julio para seguir recogiendo impresiones e información para poder después sumarlos a este programa, ¿no? Un abrazo grande para vos, Ricardo, y para toda la audiencia. Listo, Ernest, un abrazo y nos vemos en un ratito. Bueno, esto eran las impresiones que nos comentaba desde la Plaza 9 de Julio Ernesto Avellaneda, hoy haciendo de movilero, una nueva tarea para este compañero, y realmente estamos con muchas ganas de ir hasta la plaza para compartir con estos amigos, compañeros de lucha, compañeros de camino, para que la voz del pueblo sea escuchada. Compañeros, esto fue la hora del 14 bis por FM Estilo, esta radio que siempre está al lado del pueblo. Un abrazo grandote, un buen fin de semana y seguramente nos estamos escuchando nuevamente el sábado que viene. Cuando suena tu música, sentís la primavera en tus oídos. Tus oídos invadiendo todo tu cuerpo. Y dominando tus sentidos. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Si escuchás la música que más te gusta, es porque estás en la estación que elegiste. Primavera 2013.